mañana, 17 minutos, y ya estoy en conexión con Ceferino Martínez Almudévar, subsecretario de Deportes de la provincia de La Pampa. Buen día, Martínez Almudévar, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Bien, muy bien. Entiendo que este 9 de julio, además de celebrar nuestra independencia, hay una competencia que se ha denominado Deja tu huella en la barda. ¿Cómo surge, de qué se trata y a quiénes invitamos a participar? Sí, bueno, la verdad que una competencia que lo organiza la Municipalidad de La Adela, donde ya tiene, es el quinto año que se realiza, tiene la particularidad que se hace en las bardas que circundan a la localidad, lo cual genera un circuito muy atractivo para la gente que le gusta este tipo de carreras, que se la denomina carrera de cross o carrera de aventura. Este año van a ampliar la distancia, son 21 kilómetros. Y bueno, y se convoca todo el arco deportivo, sobre todo de los runners de la provincia y de la región también, porque La Adela está lindando con Río Negro, así que viene mucha gente de Río Negro también. Este año piensan superar los 300 corredores, que el récord para ellos, que la verdad que es una carrera que lo amerita estar, porque siempre tiene la particularidad del terreno, que eso está bueno para las personas que eligen este tipo de carrera. Así que nosotros desde el gobierno no solamente lo apoyamos por el tema del turismo también, porque se corre por una zona que es muy linda, y a su vez vamos a estar presentes, porque estamos presentes en todo tipo de, cuando nos da la agenda, en todo tipo de eventos donde se congrega gente, y esto ayuda a la salud, porque sabemos los beneficios que tiene hacer actividad física con la salud. Así que el sábado vamos a estar en La Adela acompañando al intendente, al director de deporte y a toda la comunidad en este evento. Bien, estamos hablando de, tenemos 7, 14 y 21 kilómetros. Sí, exactamente, son 7, 14 y 21 kilómetros, que la distancia en los años anteriores era de 7 y 14, bueno, y este año le han agregado los 21K, que está, eso está bueno. Y es el media maratón, viste, ya de, claro, es una marca, un tiempo importante. Claro, y hay gente que le gusta esa distancia, así que bueno, hay para todos los gustos. Hay que tener aguante. Seguro. ¿Cuál es el recorrido? ¿Quién lo ha hecho como para decir, bueno, no es peligroso, no hay ningún tipo de problema? No, el recorrido lo hace la gente de la municipalidad. No es un recorrido que sea de alto grado de dificultad. Obviamente hay subidas y bajadas, como en todo este tipo de carreras, pero el recorrido es circundando un poco las bardas que rodean a la localidad. Así que está muy bueno, porque hay subidas, bajadas, hay algún cañadón. Y eso está lindo porque a la gente le gusta, es atractivo, una forma de ir cambiando el paisaje, y contrasta un poco con las carreras de calle que se hacen. Esto es otro tipo de disciplina, pero al corredor se adapta tranquilamente y la puede hacer tranquilamente. Es un evento lindo para toda la familia, también hay caminantes, así que eso va a estar bueno. Perfecto. ¿Cuáles son los premios o cuáles ha aportado por lo menos el gobierno provincial? No, nosotros la colaboración generalmente en lo que tiene que ver con medallas, con la globa, ponemos un micro a disposición para que la gente pueda acercarse a la localidad, algún otro tipo, el agua también y todo lo que tiene que ver con la ornamentación del lugar. Y los premios, no hay premios en efectivo, los premios son trofeos, que están muy lindos y ya los he visto. Bueno, y eso muchas veces también es atractivo para la gente, ¿no? Perfecto. Martínez Almudévar, bueno, ¿cómo se viene estas vacaciones deportivas para los chicos? ¿Qué oferta hay desde el gobierno provincial? Bueno, en lo que respecta al deporte... ¿Hay Provida de invierno, digamos? Sí, el Provida de invierno se está desarrollando, pero en lo que respecta a vacaciones, es como que la actividad deportiva también se toma vacaciones, porque la verdad que es contrastante con la carga de lo que tiene que ver con la escolaridad. Entonces, la época escolar también es la época propicia para que el chico asista a los clubes o asista a las escuelas comunitarias de los Provida. Y generalmente en esta época de vacaciones es como que a los niños y adolescentes se los libera un poco de la responsabilidad y la carga horaria de ir a la escuela, de ir al club, y también se toman vacaciones. Baja un poco la intensidad deportiva, pero bueno, en algunos casos, en otros se sigue, el club sigue abierto y se sigue trabajando normalmente. Yo la verdad que el resorte horario de cada provida depende de los municipios. Hay algunos que se toman este tiempito de vacaciones y hay otros que no, que siguen con la actividad normal. Bien. Martínez Almudévar, muchísimas, muchísimas gracias. Que tengas muy buenos días. No, muchas gracias a ustedes por difundir siempre la actividad que hacemos desde la Secretaría. Muchísimas gracias.